Nosotros en realidad es un trabajo que se ha hecho haciendo con diferentes comandantes y para poder ejercer, digamos, directamente lo que es la seguridad ciudadana. Más nos estamos basando en la seguridad ciudadana, ¿no? Uh-huh. Juntamente como prestando, digamos, la Federación, 23 de marzo ha prestado, digamos, disponible 50 personas voluntariamente para prestar servicio de patrullaje, vigilantes sobre ruedas, y estos son los resultados, digamos, en cada operativo que se ha hecho por las calles, avenidas y mercados, y descomisando los chalecos que están trabajando ilegalmente por las calles. ¿Cómo se puede identificar de que es un chaleco piraña? Bueno, realmente nosotros tanto tiempo que estamos trabajando aquí, uh-huh, ya lo identificamos, ya, uh-huh, conocemos cuáles son las caras, los chalecos, todo eso conocemos directamente y nos vamos, y como ves, digamos, no tenemos nada que ocultar, y por lo cual, digamos, más nos estamos prestando a los servicios de lo que es la seguridad ciudadana, porque a causa de estos chalecos hay mucha delincuencia y no son institucionados, ¿no? Y lo sacan, lo agarran, lo rompen, lo ocultan directamente y van y se consiguen otro, y en realidad siguen haciendo su jocha los delincuentes, ¿no? Por lo cual nosotros determinamos todo eso, por lo cual hace quedar mal, digamos, a las instituciones como... Nosotros como trabajamos con el servicio de mototaxi. Uh-huh. 350 chalecos se han destruido, ¿no? Sí, exactamente, aproximadamente eso, y hay algunos chalecos que todavía han quedado, y esto es formación, digamos, de que también no tienen tarjeta a ti, y se le va a entregar sacando su tarjeta a ti. ¿Cuánto cuesta sindicalizarse o federarse a un sindicato? Bueno, como decía, hay normas distintivas, ¿no? Porque ya hay paradas al segundo anillo, barrio, todo eso, barrios barriales, como también hay paradas en el centro, estamos hablando de la 1 de mayo, 30 de mayo, son un poco más elevados, digamos, sus líneas, ¿no? Estamos hablando casi de $1,000 para arriba, digamos, sus líneas.